astros, de oriente a occidente, colores, costa, expresión de tierra diversa y mágica. CORAPE, la coordinadora de radios populares del Ecuador en el centro del mundo. Bien amigos, muy buenos días, ya estamos listos desde la red informativa CORAPE para dar paso a la cadena radial del presidente de la República, Rafael Correa, la misma que se realiza en Saraguro, en la provincia de Loja. Allí se encuentra todo el equipo periodístico y técnico de la red informativa CORAPE para llegar a ustedes con toda la información que se genere en esta cadena radial que se va a iniciar en unos pocos minutos más. En este momento ya damos paso a nuestro compañero José Quilla, que se encuentra en Saraguro, para dar paso ya a esta cadena radial. José, muy buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, gracias a Héctor Torres. De inmediato ya estamos con la presencia del presidente, el primer mandatario y la licenciada Mónica Chugui. Adelante, adelante, Control Master, vamos con la señal directamente desde la ciudad de Saraguro. 1822. Desde las faldas del Puglia, el monte sagrado de los saraguros, iniciamos el diálogo con el presidente de la República. Este programa se produce en un momento de tensión para el país, tal y como recordó el ministro de Gobierno Gustavo Larrea el pasado jueves. Es una tensión que el gobierno no desea y en la que no ha tenido ninguna participación. Por el contrario, es la consecuencia de la actuación de la mayoría en el Congreso Nacional, que es el responsable único de estos hechos, porque vulnerando una vez más las leyes, pretendió el martes de esta semana destituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral. A pesar de ello, el país sigue adelante y el gobierno está convencido de que en pocas horas el Congreso Nacional retornará a la normalidad una vez que sean principalizados las diputadas y diputados alternos. Pero la crisis política entre el Tribunal Supremo Electoral y el Parlamento no han distraído la atención del gobierno a los problemas que realmente preocupan al país, como la situación en la que se encuentran las ciudadanas y ciudadanos afectados por la erupción del volcán Tunguragua, la lucha contra la corrupción, contra la violencia de género, o las deficiencias de la atención a la salud, el sector que será declarado en emergencia próximamente, sin olvidar, por supuesto, la Asamblea Nacional Constituyente. En esta ocasión, como había manifestado al principio, nos acompañan los colegas de la radio La Voz de Tomebamba, Radio Centinela del Sur y la radio El Buen Pastor. Para iniciar este diálogo, vamos a dar la palabra al señor presidente constitucional de la República. Ayipunya Mashikuna, Atun Saludami, Ñukaka Aska Kushiyami Kani, Chaimanta Kai Rate Ñukaka, Saraguropi. Kani Mashikuna. Póngale una a cada uno. Gran saludo a todos ustedes, compañeros, acá de la tierra del maíz. Saro es maíz en quichua. Para la cosmovisión quichua, el maíz es como el pan de cada día, ¿no? Como así los mestizos occidentalizados, cristianizados, en el centro de nuestra cosmovisión está el pan de cada día. Para los indígenas, para la cosmovisión quichua es el maíz. Entonces, Sara tiene un significado muy importante en la cultura quichua, es el maíz, el pan de cada día. Desde aquí, desde la tierra del maíz, un gran saludo a todo el Ecuador, y especialmente a esta querida provincia de Loja, que la visitamos en menos de una semana, ya dos veces, demostrando que este no es el gobierno de ciertos barrios, de ciertos partidos, de ciertos grupos elitistas, de ciertos clubes exclusivos, sino de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas. Perdonen la demora, venimos desde Quito y no pudimos evitar, tratamos de hacerlo, la invitación a desayunar allá en Catamayo, muy gentil de la gente linda de Catamayo, la asesina, qué rica. Y de todo modo veníamos un poquito ya con el tiempo justo. Entonces, por eso vamos a obviar lo que siempre hago, hacerles una recopilación de todo lo que hemos avanzado esta semana, pero tengo la certeza, y creo que ustedes lo ven, que el país avanza. Avanzamos con manos limpias, depurando Pacificel, depurando la CAE, depurando CATEC, cuidando los bienes del Estado. El país marcha. Tenemos que marchar mucho más rápido. No estamos satisfechos, falta muchísimo por hacer, pero tengamos paciencia que poco a poco se van logrando las cosas. Lo que sí quería resaltar es la crisis, entre comillas, política, que no la considero crisis porque lo que se está haciendo es aplicando la ley. El enfrentamiento entre Congreso y Tribunal Supremo Electoral, todos saben que el día miércoles el Congreso, en la forma más burda, más inconstitucional, trató de sustituir algo que no existe en la Constitución de la República al presidente del Tribunal Supremo Electoral por haber dado paso a la consulta. Porque que a nadie le quede duda, Gutiérrez y su Partido Sociedad Patriótica, Federico Cordero y su Partido Social Cristiano, Novoa y su Partido PRIAN, querían oponerse a la consulta porque saben que la van a perder y se le acaban los privilegios, se le acaba la fiesta. Desesperados tratan de sustituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral en un claro rompimiento de la Constitución, y el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la ley de elecciones, destituye a los diputados que se prestaron para aquello. Lo que ha hecho el Gobierno Nacional es hacer respetar el Estado de Derecho, no tenemos que ver en esa pugna. En todo caso, son momentos de crisis, pero de grandes oportunidades. El país está cambiando y podemos seguir cambiando. Es la oportunidad ya de liberarnos de estas mafias que tanto tiempo han dominado, que tanto daño han causado, que tanta hipocresía y doble moral han sembrado, porque mientras decían por un lado que quieren el cambio, trataban por otro lado de boicotearlo de todas las formas. Lo que sí le pido a la ciudadanía, a ese pueblo ecuatoriano, ese pueblo que apoya a su gobierno, porque ve en él un gobierno auténtico, un gobierno de manos limpias, un gobierno que trabaja por las grandes mayorías, no por intereses privados, sí le pido a la gente no a la violencia. Aquellos que agredieron a dos o tres diputados defenestrados están haciéndole un daño a nuestra causa. Nosotros no nos sentimos representados por esa gente. Somos gente no violenta, pacífica, como le decía, eso que no se confunda aquello con ingenuo o impasibles. Significa que haremos resistencia civil pacífica a todos los abusos de las mafias de siempre, que jamás este gobierno recurrirá a la violencia. Como les decía ayer a un grupo de jóvenes que desfilaron al frente del Palacio de Carondelet rechazando la corrupción imperante tantos años en este país, como decía Mahatma Gandhi, el más grande personaje del siglo XX y tal vez uno de los más grandes seres humanos de la historia, algo que yo sería incapaz de decirlo por mí mismo, es repetirlo, ya es una durísima tarea. Como decía el Mahatma Gandhi, si tiene que correr sangre, que sea la nuestra, compañeros. Demos un ejemplo al mundo, demos un ejemplo a la historia, que aquí en Ecuador se va a realizar como se está realizando una revolución ciudadana, un cambio radical, profundo y rápido del sistema vigente, pero en paz, con resistencia civil, con no violencia. En consecuencia, rechacemos cualquier expresión de la violencia, más aún si supuestamente viene gente que defiende la constituyente y los postulados del gobierno. Si apoyan al gobierno, si apoyan esta constituyente, hagamos esta revolución ciudadana rechazando la violencia. Con este llamado, queridos compatriotas, adelante, país avanza. Como lo dije hace unos días, esa partidocracia que intentó oponerse a la consulta popular, que intentó oponerse al mandato del soberano, del pueblo ecuatoriano, está derrotada, está en desbandada, está escondida, ni siquiera pueden marchar por las calles de la vergüenza, porque tienen el rechazo generalizado. Adelante, la revolución ciudadana, la consulta popular, la Asamblea Nacional Constituyente, es sencillamente irreversible, porque así lo manda la voluntad de todo un pueblo. Ashtaparachi Umashi, presidente. Kaslami Saraguro Yaktamanta, Nukanchi, Apu, Ecuador, Nomalakata, Pushak, Runa Shinipi, Punta, Salurashpa, Kaipi, Imayakikunata, Ecuador, Nomalakapi, Pasakunata, Rimaringarajo, Kankunata, Yatachingapa, Shinapi, Kai, Rimanakuita, Kuntangapa, Kunanka, Shinita Kunchi, Nukanchi, Mashi, Emilio Espinosa. Gracias, Mónica. Señor presidente, buenos días. Queremos indicar que a todos los oyentes del Grupo Radial Delgado en Nueva York, la quinta región de la patria, de igual manera a las emisoras de Corape, Ecuador Inmediato, Radio Online, las emisoras unidas con OPE, que estamos desde Saraguro, ubicado a 74 kilómetros de Loja, en un pequeño pueblo de 2.000 blancos mestizos y más de 15.000 hermanos indígenas ubicados en comunidades cercanas, amigos oyentes. Y señor presidente, en este marco de unidad nacional aquí en Saraguro, queremos resaltar la presencia de los hermanos venezolanos que nos visitan con el grupo Ensamble Libertador, médicos que están trabajando, y no podría ser, señor presidente, sino en este marco de unidad y alegría, demostrarle al pueblo ecuatoriano que aquí está la respuesta suya y de un gobierno que busca a través de integración y unidad precisamente el avance de nuestro pueblo. Una pequeña nota de 2 minutos entregada por los hermanos venezolanos de Ensamble Libertario, en un mensaje de fe, de esperanza y de unidad para todo el pueblo ecuatoriano y latinoamericano. Presidente, de inmediato vamos a dar la bienvenida. En homenaje a Saraguro, la licenciada Nancy Saca, co-directora de Noticias del Buen Pastor, abre este diálogo. Nancy. Alipunya hatun apu, ali shamushka kachu, nukanji. Ana apu, Rafael. Mashi, Rafael. Muy buenos días todos presentes, especialmente señor alcalde, muy buenos días, compartir esta mesa junto a nuestro presidente de la República es un privilegio. Economista, la modernización ha entregado todos los recursos a nivel nacional a instituciones extranjeras. Usted en su campaña manifestó que recuperará todos esos recursos. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está ese proceso para recuperar nuestro país y todos nuestros recursos que sean en manos nuestras? Gracias, compañera. Se me olvidó decirle también que una de las causas del retraso fue la pésima condición de la carretera Loja-Saraguro, que es peor todavía de Saraguro a Cuenca. Ojalá, ojalá que las fuerzas vivas que sabemos, las fuerzas vivas, ¿verdad?, entre comillas, entiendan que existe otro Ecuador más allá de los barrios exclusivos, más allá de los clubes arrogantes, y que es necesario atender ese gran Ecuador. Por ejemplo, es urgente reparar las vías, no solo de Loja, de todo el Austro, que ha sido una de las mayores víctimas por el abandono estatal. Y compañeros, compañeras, lo vamos a hacer. Está declarada la emergencia vial y ya en pocos días empezarán los trabajos. Con respecto a su pregunta, mire, hemos recibido un país destruido, deshuesado, concesiones mineras por doquier, mal hechas, mal realizadas, que están creando grandes conflictos. Concesiones perjudiciales para el Estado, donde se dan la troncha y no dan el hueso. Yo lo dije, el aeropuerto de Quito y Guayaquil. No he dicho que hay corrupción, nunca he dicho eso. Dije que eran los dos aeropuertos más rentables y qué pasa? Se le dan a la empresa privada, recibe una parte del municipio de Guayaquil, otra parte, la corporación Taxa, que es la que administra el aeropuerto, y el Estado nada. Y pregunto yo, ¿quién entonces va a mantener el resto de aeropuertos como Catamayo, que no son rentables? Entonces se han llevado la troncha y han dejado el hueso. Y eso en muchas otras cosas. Estamos revisando la concesión de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. En principio no estamos contra concesiones, siempre y cuando se dé un justo pago al Estado que ha construido esa obra, que ya es un negocio en marcha. Ustedes conocen también que hemos parado la concesión de la CATEC, que se le estaban dando una firma venezolana, hecho ese paso ilegal, y donde el Estado tenía que dar más encima 50 millones de dólares para que administren. ¡Qué barbaridad! Vamos a revisar las concesiones viales, donde ha habido también grandes sinvergüencerías. Vaya, vean en Guayas, ¿de quién son, pues, las empresas de estas concesionarias? Todas son de social cristianos, y tenemos que subsidiarlo más encima. Entonces, es claro, han deshuesado al país. Esto sin hablar en el sector petrolero y el sector eléctrico. Entonces, ya estamos revisando esto, compañera, aceleradamente. No podemos hacer todo en menos de 2 meses de gobierno, pero tenga la seguridad que al final de 4 años de gobierno, no es que entregaremos un país desarrollado, eso es imposible, pero sí un nuevo país en una ruta irreversible hacia el desarrollo. El ingeniero Galo Aguirre, representante de Radio Centinela del Sur. Galo, bienvenido. Gracias, Emilio. Presidente, gracias por estar aquí en Loja, gracias por lo que se hizo en Macará. Eso marca el inicio de una rehabilitación vial integral que necesita Loja. A usted ya le tocó sufrir este pequeño tramo Loja-Zaragur. Gracias por eso, en nombre de Loja. Nos preocupa seriamente, presidente, la situación económica del país. Un porcentaje muy alto en subsidios al sector energético, al sector de los combustibles. Se ha mejorado, sin quitarle ni remotamente la buena intencionalidad, el bono, los bonos, incluido el de la vivienda. Pero todo esto absorbe un porcentaje altísimo del presupuesto nacional. Nos preocupa la situación económica porque no se logra recuperar y aspiramos que se lo haga la producción petrolera, que alguna vez la tuvimos en 300 mil barriles diarios, bajó a 200 y ahora entiendo que está a nivel de los 160 mil barriles diarios. Esta es mi inquietud, presidente. Mira, le insisto, hemos recibido un país destruido. La producción petrolera no se puede recuperar a la noche a la mañana. Vamos a invertir este año para recuperar esa producción, pero recién se empezará a incrementar la producción el próximo año, porque este año va a ser de inversiones, porque hemos recibido también un sector hidrocarburífero, un sector de extracción petrolera destruido. En todo caso, cuidado, que también ahí las cifras se exageran por parte de los que quieren desprestigiar a Petroecuador, porque la reducción tan dramática, no de la producción, de la extracción estatal, porque el petróleo no se produce, se extrae, es en gran parte por las concesiones. Como 70 mil barriles de campos marginales que tenía Petroecuador, se los pasó a la empresa privada para que los explote. Todo eso lo cuentan algunos. 70 mil barriles menos produce Petroecuador, ha bajado la producción de 70 mil barriles. No, se concesionaron. En el caso del bloque 15, Occidental, cuando ya vio que se le iba a declarar la caducidad del contrato, sobre explotó el bloque 15. Entonces tenía 100.000 barriles de extracción diarios. ¿Cuánta eficiencia? No, estaba sobreexplotando, acabando con los pozos. Entonces se ha tenido que reducir, ahí sí, la extracción, porque es lo técnicamente deseable. Entonces, cuidado, en esto hay algunas imprecisiones. Pero obviamente hay que recuperar la extracción petrolera. Y este año se van a hacer las inversiones. Lastimosamente, recién el próximo año empezaremos a ver un incremento en esa extracción petrolera. Con respecto a los subsidios, también cuidado, caemos en los discursos de los grupos del poder, que nos han hecho creer que subsidio es mala palabra. Subsidio es un instrumento de política económica que tiene que tener, puede tener grandes efectos en cuanto a distribución, que los pobres puedan comprar gas barato. Y en cuanto a eficiencia, porque puede impulsar la generación de bienes que son socialmente deseables. Por ejemplo, si yo subsidiara el sembrío de árboles, vamos a tener más bosques y más aire puro y nos beneficiamos todos, ¿verdad? O la tecnología. Entonces, hay cosas donde un subsidio incluso mejora la eficiencia, porque cuando usted, por ejemplo, hace un nuevo descubrimiento, no solo está generando un beneficio para usted, sino para toda la sociedad. Y probablemente ese beneficio para toda la sociedad es muy inmensamente grande, pero por el costo de del descubrimiento, usted no invierte lo suficiente para descubrir aún más cosas. desde ahí tal vez es conveniente un subsidio, porque lo que usted está haciendo no solo lo beneficia a usted, sino a toda la sociedad. Entonces superemos esta ideología, porque esto no es ciencia, la ideología que nos trató de convencer que todo subsidio es malo. Dicho esto, por supuesto que hay malos subsidios en Ecuador, y habrá que revisarlo. Pero no es ni de lejos el principal problema del país. Es mentira que aquí los subsidios son exagerados. Vaya a ver con los subsidios en el primer mundo. En el primer mundo, pues, el subsidio en Estados Unidos por agricultor anualmente es $21,000, casi $2,000 mensuales. ¿Se imagina lo que es eso? $2 diarios en vacas, ya, por vaca. Entonces, son gigantescos los subsidios. ¿Para qué hacen eso? Para tratar de redistribuir la riqueza, para evitar que se abandone el campo, etcétera. Allá son buenos los subsidios, acá nuestras élites nos quieren decir que son malos. ¿Para qué? Para liberar más plata para pagar deuda externa. No caigamos en esa trampa. Debemos ser eficientes, debemos hacer que hasta el último centavo se utilice con la mayor eficiencia. Pero cuidado, los subsidios no son malos per se, todos los subsidios no son malos. Hay ineficiencia en el uso de los subsidios ecuatorianos, en algunos es cierto, pero no es ni de lejos el problema más urgente que tiene el país. Entonces, por el momento, dejemos en paz los subsidios y veamos problemas más urgentes, como por ejemplo, el pésimo estado de la generación eléctrica, la necesidad de inversión en esos sectores, la renegociación de la deuda que se nos lleva mucho más que los subsidios, etcétera. Hay problemas mucho más graves que los subsidios, es para nuestras élites que los subsidios son el principal problema. Para el pueblo ecuatoriano, no es ni de lejos el principal problema y en gran parte solución. Señor presidente, una inquietud. El servicio eléctrico es subsidiado y aquí en Loja pagamos la energía más alta de Latinoamérica. Si no fuera subsidiado, fuera más alta todavía. Eso es lo que nos preocupa. Duplico. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos un subsidio eléctrico. ¿Se imagina sacar el subsidio eléctrico? ¿Cómo se deterioraría la calidad de vida de los ecuatorianos, de los lojanos, e incluso el efecto que tendría en el aparato productivo? Si sacáramos el subsidio a los combustibles, se duplica la gasolina. ¿Sabe el efecto en el nivel de vida de la familia ecuatoriana y el efecto del sector productivo? Los que propugnan eso son insensatos, no saben de lo que hablan. Pero como en este país cualquier cosa se dice, yo les propongo a esos señores, apóyenos para poner un impuesto a las tonterías y verás cómo financiamos subsidios y todo el presupuesto. En todo caso, ¿cuál es el subsidio? ¿Cuál es el subsidio que sí es ineficiente? El subsidio del gas. Pero tengan en cuenta otra cosa, el subsidio del gas le cuesta al país en los actuales momentos unos $400 millones. Cuando yo elimino el subsidio del gas, no es que estoy ahorrándole a la sociedad $400 millones, no, se lo estoy ahorrando al sector público. Ahora el que va a tener que pagar esos $400 millones va a ser el sector privado, el ama de casa. Usted que se va a comer un almuerzo de restaurante ya no va a costar unos 50 sino $2. Es decir, no, sacar un subsidio no es un ahorro social, es un ahorro para el sector público. Entonces no nos dejemos engañar. En todo caso, sí es cierto que en cuanto al subsidio del gas habrá que hacer algo en el mediano plazo, porque de este subsidio tremendamente caro para el sector público se están beneficiando en gran parte los ricos y no los pobres. Pero cuidado, no es ni el ojo el principal problema del país, y hay subsidios como el de los combustibles o el de la energía eléctrica que pensar sacarlo es verdaderamente una gran tontería. El licenciado Freddy Zaguay, representante de la voz de Tomebamba de la Ciudad. Freddy. En primer lugar, señor presidente, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir a este punto del austro del país tan olvidado. Lo digo como la parte de la SUAI también, pues que en cierta forma en todos estos años ha tenido que sufrir ciertos problemas, sobre todo con la parte vial. Pero continuando con la parte de los subsidios, señor presidente, gran parte de los subsidios que estamos pagando absolutamente todos los ecuatorianos se nos están filtrando por las fronteras, específicamente en el tráfico de combustibles, en el tráfico de gas. ¿Qué hacer ante este tema? ¿Qué se está haciendo? Controlar ese contrabando. Los que me dicen que para eliminar el contrabando hay que eliminar los subsidios, así sean necesarios, porque de acuerdo a ellos el diferencial de precio es lo único que causa el contrabando, no es la inmoralidad, no es la corrupción, es el diferencial de precio. Si fueran asesores matrimoniales estaría preocupadísimo, porque llegarían a la brillante conclusión que para evitar la infidelidad hay que eliminar el matrimonio, ¿verdad? Entonces, si el matrimonio es necesario socialmente hablando, hay que combatir la infidelidad. Si el subsidio a los combustibles, al gas, es necesario socialmente hablando, hay que combatir el contrabando, no es que hay que eliminar el subsidio. Le insisto, o sea, si las tonterías pagaran IVA, financiaríamos el presupuesto del Estado 50 años ya. En todo caso, compañero, No digo que usted lo diga, yo sé que usted está repitiendo lo que dice el Observatorio de Política Fiscal y un poco gente que se dice analista y no sabe ni entiende lo que habla. En todo caso, el día martes es un problema gravísimo del contrabando, estamos perdiendo como 500 millones de dólares anuales, y no el contrabando del bidoncito que va en una mula, sino el contrabando de tanqueros y el contrabando de buques que importan diésel subsidiado y lo sacan de nuevo por las costas ecuatorianas para mandarlos a Panamá, etcétera. Es tan grave el problema que ya estamos actuando en eso del primer día, y el día martes tenemos reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que es un problema de seguridad nacional, para que con las Fuerzas Armadas, Ministerio de Energía y Policía Nacional, ya poner en marcha el plan integral para que se acabe esa sinvergüencería del contrabando. Se va a acabar el contrabando en este país, se lo garantizo. Vamos ya a comprar lanchas rápidas para la Marina, para el Ejército, y en un plan integral vamos a controlar nuestras fronteras para que no se roben combustible subsidiado, con lo cual están robando a todos los ecuatorianos. Señor Presidente, para iniciar el análisis en la segunda parte de esta cadena de los temas políticos, en este marco de enfrentamientos que se dan esta semana, se emitió un mensaje por parte de la Asociación de Editores de Periódicos con el término intolerable, en el que hablan de acercarse a un sistemático proceso de destrucción de las instituciones del Estado. Pero el pueblo también, a través de distintas organizaciones, ha dicho que para ellos es intolerable el haber soportado durante tantos años un marco de destrucción del país en manos de estos grupos que hoy reclaman precisamente el reordenamiento del Estado. Su criterio, señor Presidente, sobre este término que ha usado la organización que representa a los editores de periódicos y el criterio del pueblo, que también habla de no soportar más ya las reglas de juegos que definitivamente se montaron años atrás. Vea, yo he reclamado formalmente por esa publicación y ayer también me expresé frontalmente contra ella, por considerarla totalmente injusta e inoportuna. O sea, nos meten en el mismo saco a gobierno, Congreso, Tribunal Supremo Electoral, como que si es lo mismo un Congreso que rompe la Constitución para tratar de evitar una consulta popular en marcha, para tratar de atentar contra el sagrado derecho del sufragio, es lo mismo que un gobierno, nos pone en el mismo saco con un gobierno que se está jugando la vida tratando de hacer respetar el derecho de los ciudadanos a que se pronuncien por una asamblea constituyente. Entonces es inmoral eso, eso lo he dicho, inmoral, eso es corrupción también. Y gran parte de la situación actual han sido culpables los medios de comunicación. ¿Cuándo han denunciado todos los atracos que se han venido ocurriendo? Pacifitel, CAE, etcétera. ¿Se acuerda cuando el miércoles destituye el Congreso al presidente del Tribunal Supremo Electoral, una clara ruptura constitucional? ¿Quién sacó en primera página ruptura constitucional por parte del Congreso? Sacaron Congreso destituye al presidente del Tribunal Supremo, conectando esa acción inconstitucional del Congreso. 80% de los editorialistas le podría decir que están en contra del gobierno, cuando 80% y más de la gente está a favor del gobierno. Entonces, ¿qué están representando? ¿Qué opinión pública son? No es la opinión del público, el público está aquí, y el público ecuatoriano apoya al gobierno nacional. Es la opinión de los medios del periódico, de los negocios que representan, etcétera. Entonces yo aquí digo claramente, desaseguro nuevamente, que los medios de comunicación, los periódicos que hoy se rasgan la vestidura, es intolerable a la situación que vive el país, que es de grandes oportunidades, porque por fin se ha puesto en su sitio por parte del Tribunal Supremo Electoral a una mafia política que creyó que podía hacer con nosotros lo que quisiera, ¿ya? Les digo, ustedes han sido parte de esta situación. Lo único intolerable, como usted lo dijo, es que hayamos aguantado tanto tiempo mafias políticas, económicas y también informativas. Licenciada Nancy Isaca. Nancy. Señor Presidente, muchas veces las mujeres indígenas, las comunidades indígenas, no se sienten representados con las organizaciones nacionales. Ahora en este proceso de cambio para la Asamblea Constituyente, ¿cómo hacer que desde la presidencia la gente de la base sea parte activa? Nosotros estamos haciendo lo que nos toca hacer, compañera. Ayer, anteayer, el Día de la Mujer, recibí una delegación de mujeres, pluricultural la delegación, pero predominantemente indígenas quichohablantes, y nos dieron una gran idea, llamar a la Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Plurinacional Constituyente. En todo caso, nosotros estamos poniendo los instrumentos, lo que nos toca hacer. vamos a ir a una asamblea, ahí está un estatuto democrático donde hay representantes nacionales, representantes provinciales y donde podrán participar las diferentes nacionalidades del Ecuador. No podíamos, de la presidencia, hacer un estatuto que diga tantos cupos para tal nacionalidad, por ejemplo, los salaguros, tantos cupos para los, qué sé yo, guaraní, tantos cupos para los shuar, porque eso hubiera sido antidemocrático. También los coloraditos de San Bruno nos hubieran exigido, no, tantos cupos para los coloraditos, porque también somos una nacionalidad, te lo voy a decir, de las nacionalidades que pasan en Miami, en Disneyland, reclamando enérgicamente por mejores condiciones de vida en Islandia, ¿no? En todo caso, eso para mí no era democrático, para el gobierno nacional no es democrático. Hemos puesto los instrumentos. Ustedes, unidos, son de las grandes mayorías. Por eso incluso hay representantes a nivel nacional, porque tal vez por provincia, en determinadas provincias pueden ser minoría, pero a nivel nacional todos juntos son mayoría. Pueden poner candidatos a nivel nacional y unidos seguramente van a tener representación en esa asamblea. Esa es la forma democrática de ustedes, una gran mayoría del pueblo ecuatoriano, tener representación en esa asamblea. Eso es lo que le tocaba hacer al presidente, poner los medios. Ya depende de ustedes si utilizan esta gran oportunidad que se ha obtenido en cuanto a tener un estatuto justo que pone igualdad de condiciones a ciudadanos y partidos y tener la oportunidad de participar en esa asamblea constituyente. Galo. Señor presidente, una inquietud. Tenemos aquí un distinguido grupo de médicos venezolanos que han venido a prestar un invalorable servicio en Saraguro. La atención de salud en general del pueblo ecuatoriano deja muchísimo que desear. Hay una ley que obliga a la fabricación de genéricos y esto no se cumple. Señor presidente, está en sus manos hacer cumplir eso. Porque uno va a una farmacia y lo menos que encuentra son medicamentos genéricos. Ofrecimos medicina gratuita y lo estamos cumpliendo. Ya se ha traído, habían embodegados grandes cantidades de medicamentos que ya se están repartiendo. Y estamos hablando con Cuba y China para importación de genéricos y obviamente lo que se pueda producir aquí se va a producir. Pero mira, la situación de la salud va mucho más allá, la gravedad de la situación de la salud va mucho más allá que solo la carencia de medicina, que es un problema gravísimo. Hay cosas impresionantes, hay escasez de recursos, pero pésima utilización de recursos. Por ejemplo, en los hospitales públicos, el hospital de Segura de Andrade Marín atiende de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por eso la gente tiene que ir a sacar turno a las 3 de la madrugada para ver si la atienden durante la mañana. ¿Por qué no tener 2, 3 turnos? Por indolencia, nada más que por eso. El hospital de Andrade Marín de Quito está colapsando por la cantidad de gente que recibe. El de la Tacunga, que es inmenso, no está funcionando prácticamente por falta de recursos. El de Ibarra también está subutilizado por falta de recursos. Entonces hay una irracionalidad en el manejo de la salud pública. La ausencia de tomógrafos, son caros, $1,000,000, pero aquí en el concurso Miss Universo se gastó $14,000,000. Hubiéramos podido tener 14 tomógrafos para los principales hospitales del país. Entonces esto es indolencia. Por ejemplo, le digo lo del Hospital del Día porque lo visité esta semana. Ya, además de la pésima atención, la gente amontonada, etcétera, 1.200 personas en lista esperando una operación de la cadera, cuando solo se realizan 7, 10 operaciones de cadera por semana. Quiere decir que esa gente se va a morir sin poder ser operada, es decir, estamos condenando a esa gente el resto de su vida a no poder caminar, porque la operación de la cadera le permite caminar, ahorita no pueden caminar. Esto es criminal, es inhumano. Por eso, vea, le agradezco su pregunta y no me gusta tener respuesta a todo, porque el que tiene respuesta a todo es un genio o un cretino, ¿verdad? Yo no soy ninguna de las dos cosas. Pero frente a lo que usted me dice, precisamente el lunes voy a declarar en emergencia el sector salud y vamos a tener una reunión del Consejo Nacional de Salud. Le vamos a decir, señora, esto es intolerable, tiene que ponerse de acuerdo, Seguro Social. Y por si acaso el delegado del Seguro Social y el director, el presidente del Consejo Superior es un médico, representante del presidente, el Seguro Social, el Ministerio de Salud y las clínicas privadas tienen que articular esfuerzos para remediar esta situación. Y debemos empezar una campaña para descongestionar todos estos casos acumulados, como le insisto, las 1.200 operaciones de cadera en el Hospital de la Seguridad Social. Y para eso vamos a pedir ayuda de países amigos, seguramente Cuba, Venezuela y también Estados Unidos, que nos va a enviar un barco hospital con 14 quirófanos para descongestionar todas estas cirugías urgentes que están acumuladas por años postrando a ciudadanos ecuatorianos en condiciones realmente inhumanas, impidiendo que tengan una vida digna. Entonces, una vez que descongestionemos todos estos casos acumulados, tener un sistema de salud que permita atender fluidamente operaciones de cadera, diálisis, etcétera, y la gente en este país tenga derecho a una vida digna. Entonces, el lunes declaramos también emergencia del sector salud. ¿Qué significa declarar en emergencia? Que puede utilizar los fondos de emergencia del fondo FAC, Fondo de Recontingencia, que antes solo se utilizaba como garantía de pago de deuda y que tiene actualmente unos 600 millones de dólares. La emergencia significa que se puede contratar más rápidamente, etcétera, para poder solucionar el grave problema de salud acumulado con que hemos recibido al país. Presidente, el sindicalismo del sector público, en especial del área de la salud, tiene mucho que ver en esta ineficiencia del servicio. Sí. Y yo le he dicho claramente, podemos poner más personas, pero no podemos poner más humanidad. Eso lo tienen que dar ellos. Aquí hay un gobierno que va a prestar todos los medios para sacar adelante educación, salud, los derechos humanos fundamentales. Vamos a dar más recursos materiales, financieros, humanos. Pero más humanidad solo lo puede dar cada uno del personal que atiende en estos sectores. Lo que sí no vamos a tolerar abuso de ningún sector. Usted sabe que estamos con la clase trabajadora. Somos defensores del sindicalismo, pero un sindicalismo que defiende los derechos de los trabajadores, no que defiende abusos y privilegios de ciertos grupos en desmedro del bien común. Eso nunca lo vamos a aceptar, peor en los sectores de salud y educación. Sí, muchísimas gracias. Señor presidente, usted ha hablado de indolencia y precisamente Galo ha tocado ya este tema. Pasa por el hecho de que los trabajadores de la salud, en cierta forma, pues no están cooperando con el desarrollo de la sociedad y sobre todo con el desarrollo de la salud. ¿Cómo puede mejorar o cómo podría ayudar una asamblea constituyente si nosotros no tenemos esta indolencia en este caso principalmente? Y sobre todo, pues particularmente en la provincia de La Suay, ¿hay instrumentos que no son utilizados? ¿Merecerán sanciones aquellos ciudadanos de pronto que no están eficientemente trabajando en los sistemas de salud? Bueno, no son todos. Cuidado que hay organizaciones, hay sindicatos del sector público que por el contrario, como el sindicato del sector eléctrico, ha defendido el patrimonio nacional y ha evitado que se privatice las empresas eléctricas, etcétera. Y en los sectores de salud y educación también hay gente muy buena. Y es verdad que han sido maltratados. Si a mí me retrasan dos meses en mi sueldo, yo también hago huelga, pues así la Constitución prohíba que se haga huelga en servicios básicos. Entonces, pero obviamente es innegable que ha habido abusos. Una manera de evitar esos abusos con la Asamblea Constituyente, limitando el alcance del sindicalismo público, o sea, diciéndoles, por favor, ustedes tienen que luchar por mejores salarios y estabilidad, que son dos derechos fundamentales de la fuerza laboral, pero aquello de que los cargos son hereditarios, de querer trabajar menos en un país donde ya es un privilegio tener un trabajo, es un insulto para la miseria que vive el país, entonces eso no lo podemos permitir. Y obviamente serán sancionados, como ya estamos sancionando, a la gente que ha tenido negligencia, que no ha cumplido con su deber. O sea, aquí ha habido cosas increíbles, se han dejado perecer, ha pasado el tiempo útil de muchas medicinas que no se han repartido, le insisto, ha habido una subutilización total de muchos equipos, ha habido cosas muy sospechosas, tomógrafos que vienen al mismo tiempo que el de la clínica privada. El tomógrafo del hospital se daña en 6 meses, la clínica privada 6 años después sigue funcionando, y por supuesto todos los pacientes del hospital van a la clínica pagando, ¿no? Entonces ha habido corrupción, todas esas cosas se están investigando y serán sancionadas con todo el peso de la ley. Y precisamente tocando este tema de la corrupción, sabemos que es el segundo eje de su trabajo, o más bien de su propuesta de trabajo a nivel pues de nuestro país. Y en este aspecto se ha propuesto el no perdón y el olvido de aquellos crímenes que se han cometido en contra de la sociedad. ¿Cómo se está trabajando? El día de ayer usted tuvo la visita de cientos de jóvenes, e inclusive conocemos que usted los salió a saludar. En este ámbito de la corrupción, ¿cómo se está trabajando? A ver, una cosa son los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país, que ofrecimos investigar, y otra cosa la corrupción. Sobre los crímenes de lesa humanidad, en verdad, prácticamente todavía no hemos empezado, porque vamos a hacer una comisión para que investigue todo atentado al derecho de los humanos, el caso Fideca, desapariciones, caso Restrepo, etcétera, pero ni siquiera teníamos las autoridades de control. Recuerde que la semana pasada recién se eligió procurador, etcétera. Entonces, esperamos en los próximos días ya comenzar con esta tarea. Sobre la lucha anticorrupción, sí hemos dado grandes pasos. O sea, el primer paso es poner gente de manos limpias al mando de las diferentes instituciones. No es que se las reparten como botín entre piratas, como se acostumbraba con la partidocracia. Y usted ve lo que se está haciendo en Pacifitel, por ejemplo. se está depurando esa cloaca, esa cueva de ladrones, en ACAE, en la propia CATEC, en el propio Andinatel, etcétera. Entonces, el primer paso es poner gente honesta, sin compromiso, que no sea con el pueblo ecuatoriano, al mando de las diferentes instituciones. Eso se lo ha hecho. Pero también hemos creado la Secretaría Anticorrupción, porque en la lucha anticorrupción había un eslabón que faltaba, la labor de inteligencia, por ejemplo. Nos decían que en Pacifitel se estaba pidiendo coimas, pero usted no puede actuar en base a una denuncia así. Tiene que tener las pruebas. ¿Quién levanta esas pruebas? Tiene que hacer un trabajo de inteligencia. No había ese eslabón. La Secretaría Anticorrupción va a llenar ese vacío que existía. Vamos a crear deudorías ciudadanas. Para eso está a cargo la Secretaría de Participación Ciudadana, que vigilen procesos del presupuesto, Petroecuador, etcétera. Se va a dar información. La información es muy importante para la lucha anticorrupción. Tenemos el proyecto de gobierno electrónico, donde aspiramos, después de 4 años que usted aplastando una tecla, sepa cuánto costó el recolector de basura en el municipio A, cuánto costó el mismo recolector en el municipio B. Si costó mucho más en el municipio B que en el municipio A, significa que en el municipio B se está robando, y ya es acción ciudadana lo que tiene que impedir ese robo. Pero, como siempre les digo, vean, la lucha anticorrupción es la lucha de un hombre, de un gobierno, es la lucha de todo un pueblo. Los países más transparentes y más honestos no son los que tienen más policía o más leyes o más sanciones contra la corrupción. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia es la que menos policía por habitantes tiene en el mundo. Pero ¿qué pasa? El ladrón, sobre todo al Estado, es decir, al ladrón a todos nosotros, es un paria social, pues. Sufre un ostracismo social. ¿Acá qué pasa? Mi vecino entra a la aduana, en 3 meses tiene 2 casas más y 4 carros, es evidente que está robando, todo el mundo sabe que está robando, pero seguimos invitando al bautizo, a que inaugure el campeonato de fútbol, al matrimonio, a la primera comunión, etcétera. Mientras nosotros no seamos los primeros en repudiar a los corruptos, ya, empezando por la corrupción en el Congreso, va a ser muy difícil que el país salga adelante. Tenemos una ciudad muy tolerante con la corrupción. Y obviamente debemos de ser los primeros en dar ejemplo de moral. Porque también aquí todo el mundo habla de la corrupción y muchas veces caemos en actos corruptos. Si los estudiantes, chicos de colegio, me están escuchando, queridos chicos, copiar en los exámenes es corrupción. Si me están escuchando aquí esposos, padres de familia, ser infiel a la esposa es corrupción. Si me están escuchando empresarios, llevar doble contabilidad y no pagar impuestos es corrupción. Si me están escuchando ciudadanos comunes y corrientes, aceptar que en un almacén no me den la factura para no pagar IVA es corrupción. Entonces, la corrupción en este país no se la va a acabar con decretos, ni con un gobierno honesto, ni con asambleas, con cambio de conducta cotidiana. Esto es la lucha de todo un pueblo. Vamos a dar grandes pasos del gobierno en la lucha anticorrupción, pero para erradicar la corrupción se necesita la lucha de todos y cada uno de nosotros. Señor presidente, en su mensaje inicial usted habló evocando a Gandhi de la no violencia como estrategia. Sin embargo, por parte de los otros sectores que están contrarios a la acción suya y del gobierno, arrancan la semana el día lunes con una serie de acciones que han indicado que precisamente van a radicalizar esas contraposiciones. ¿Cómo llevar al plano práctico y advertir al pueblo para que no caiga en la trampa precisamente de la confrontación violenta, para que no se den hechos en los que se responsabiliza el gobierno, como los que se dieron la semana anterior en el Congreso Nacional? Con resistencia pacífica. Yo no he dicho que no hay que resistir, cuidado, pero pacíficamente. Y cuidado también, que por ejemplo los medios de comunicación, con ese comunicado intolerable y cosas así, nos quieren dar a entender que ahora se está desestabilizando el país, con lo cual debemos comprender que antes estaba estable. Y todos los asesinatos diarios, los 300 migrantes que arriesgando su propia vida en promedio por día tratan de salir de este país, ¿de qué estabilidad me estaban hablando? ¿Acaso esta gente cree que violencia es tan solo que le golpeen a un legislador, que es violencia? ¿Pero acaso violencia no es la opulencia de los barrios de San Borondón, amurallados con tarjetas electromagnéticas donde no me dejan entrar a mí ni por negrito, con lagunas artificiales, frente a los barrios de miseria, con casas de caña encima del agua? ¿Acaso no es esa también una violencia? Violencia no solo son balas, violencia no solo son golpes, violencia es la gran inequidad que existe en nuestra sociedad. Entonces ya dejémonos de hipocresía. En todo caso, les insisto, pese a esas formas cotidianas de violencia que han recibido permanentemente, sobre todo por parte de las élites de las mafias que han dominado este país, los ciudadanos comunes y corrientes, los pobres de este país, pese a esas formas cotidianas de violencia, la falta de trabajo o salario de 100, 120, 150 dólares tercerizados, etcétera, frente a los ingresos de 15 mil dólares de un gerente de banco, eso también es violencia. Pese a esa forma de violencia, nosotros debemos responder con paz, con resistencia pacífica, pero resistir, jamás estoy diciendo claudicar, estamos diciendo resistir en forma no violenta. ¿Qué significa esto? El lunes a las calles, a marchar, a demostrarle a los medios de comunicación vendidos a grupos de poder, a estas mafias políticas hoy defenestradas por el Tribunal Supremo Electoral, que no hay punto de retorno, que no vamos a aceptar más abusos, pero les insisto, en forma pacífica. Cuidado, a resistir todos, todos juntos, pero pacíficamente. María. Nancy, sí. Economista, pues la importancia, usted manifestó al inicio del discurso, o al contestar las preguntas, la importancia de la vía Saraguro-Yacuambi. Pero también es súper importante el trabajo que se tiene que desarrollar porque los gobiernos de turno han hecho caso omiso la vía Saraguro-Loja y la vía Saraguro-Cuenca. Esta situación, ¿cómo se propone con esta visita? Quizás en un trabajo conjunto, junto con el señor alcalde del Cantón Saraguro, ya que también es del Frente Acción Revolucionaria. Sí, mis riñones pueden dar fe que se necesita urgentemente el arreglo de la vía Loja-Saraguro, ¿no? Y Saraguro-Cuenca también, todo eso recorría en la campaña. Y le insisto, ojalá que entiendan las fuerzas vivas de los barrios de San Borondón y del Club de la Unión de Guayaquil, que Ecuador es más allá que el Club de la Unión. Me parece que sí está en el plan de emergencia la vía Loja-Saraguro-Oña por un valor de 38 millones de dólares. Esto probablemente en los próximos 15 días ya empieza a construirse. O sea, esto ya está, el estado de emergencia, ¿ok? Y las vías que no estén en una primera etapa de ese plan, porque no es que podemos hacer todo a la vez, estarán en próximas etapas. Pero vamos a reconstruir este país y entre las cosas que vamos a reconstruir va a ser la vialidad del país, porque hemos recibido un país destruido, pero entre otras cosas también una vialidad destruida. En verdad es un insulto a los lojanos y a los azuayos y al austro en general que le llamen vía a la vía Loja-Saraguro-Cuenca. Entonces en la primera etapa ya está Loja-Saraguro-Oña. En próximas etapas iremos reconstruyendo la vialidad de todo el austro. Galo, en la última ronda, sí, la última ronda, presidente, quisiéramos dedicarlo a algo de Loja. Loja tiene uno de los más graves problemas de migración. Aquí el señor gobernador, aquí presente, la semana pasada casi lo hacen pasaporte a él, porque la gente sigue desesperándose, buscando un documento que le permita, perdone la expresión, largarse en nuestro país, porque no ve nada a futuro. Se han hecho algunos intentos, el cultivo de maíz en la zona de Celica, de Pindal, el año pasado generamos cerca de 10 millones de dólares, lo cual ha fortalecido en algo la economía de esa zona circundante. El proyecto de riego Zapotillo, que aspiramos que algún día se lo termine. Bueno, pero mire, presidente, ¿por qué no aprovechar ese esfuerzo que le hizo el sector privado en Celica y Zapotillo, con semillas mejoradas, asesoría técnica? Un Ministerio de Agricultura tiene un técnico que cubre toda esa zona. Financiamiento. Asómbrese usted, presidente. El Banco de Fomento a duras penas contribuyó con el 5% del financiamiento de este sector productivo del maíz. Hay otras 15 mil hectáreas en Loja que se las puede aprovechar en la siembra de maíz. Aquí en la zona de Saraguro está el señor alcalde. Saraguro fue gran productor de trigo y de cebada. Hay el ingeniero Hugo Vivar, un técnico de altísimo nivel, cuyos ancestros son de aquí, que está experimentando en estos proyectos. Semillas mejoradas, creo que están trabajando conjuntamente con el INIAP, semillas mejoradas de cebada, de trigo, de soya, de maíz blanco. Si no fortalecemos la economía de Loja, presidente, la gente seguirá acosando al gobernador por pasaportes para irse del país. Solucionemos. Estamos de acuerdo en eso y lo estamos solucionando. Recuerde que el sector agrícola está en emergencia. Estamos importando urea para vender urea a 10 dólares el saco. Por ahí escuché la otra vez en un periódico que hemos incumplido con la urea más barata. Por favor, no llevamos ni 2 meses en el gobierno. Pero ya a finales de marzo, me parece que el 27 de marzo, llega el buque con urea y podremos distribuir urea a 10 dólares el saco. Se está fortaleciendo el INEAC. Todo fue destruido, compañero, en estos 20 años de desastre neoliberal. el INEA no tenía ni para la gasolina, peor, para hacer investigación. Hay precisamente un proyecto de recuperación de la producción de maíz, con el neoliberalismo y el bobo aperturismo que nos inculcaron. Se destruyó la producción de trigo en este país, hoy importamos trigo para el pan de cada día, qué vergüenza. ¿Es que acaso eso es progreso? Podemos rescatar todos esos cultivos, pero obviamente eso no lo podemos hacer en dos meses. Pero sobre el problema, por si acaso el proyecto Zapotillo lo vamos a acabar, ya está el presupuesto, lo que falta. El problema de los pasaportes, quiero indicarle al país, ese fue un problema que le heredamos, otra de las tantas bombas de tiempo. Sepan ustedes que los pasaportes se hacen en Francia, demora varios meses hacerlo, y estaban en trámite 3 años haciendo esos pasaportes, y llegaron con retraso, y se acabaron los pasaportes. Eso no fue culpa de este gobierno. Lo que sí es culpa de este gobierno, y se lo digo frontalmente, en mi opinión al menos, va a ser una investigación más profunda, es el mal manejo de la crisis de los pasaportes, la gente haciendo cola, etcétera. Y lo digo con toda claridad, uno de los ministerios que no estoy contento con la marcha de su funcionario, de su personal, es Cancillería. Son demasiado cómodos, o sea, no se apuran, no tienen urgencia. Me lo demostraron en el asunto de los migrantes perjudicados por el Madrid, me lo han demostrado en el asunto de los pasaportes. Ayer no se pudo atender en Guayaquil, en la Subsecretaría Litoral, por falta de especies, de timbre, etcétera. Cuando vamos a averiguar que la señora de Quito encargada pidió licencia. Vamos a investigar, compañero, y se pondrán las sanciones del caso. No aceptaré que burócratas maltraten a nuestra población. Les pido disculpas por eso. Pero, en verdad, el problema de los pasaportes no fue un problema nuestro, sino un problema heredado del gobierno anterior. Pero tengo seguridad que vamos a rescatar la agricultura. Presidente, podemos comprometerlo públicamente a usted aquí, frente al pueblo de Saraguro, de que se le va a poner un empeño especial a la reactivación económica de los... Lo vamos a invitar al ministro Vallejo que venga. Eso le iba a decir, yo no soy la persona más indicada, el que conoce en detalle los planes, pero tenemos un plan de maíz, de los 4 planes que tenemos, uno es de maíz, pero mayor información le pueden dar al ministro Vallejo. Zapotillo se va a acabar, se lo garantizo. Vamos a recuperar la producción de maíz. Ya el primer paso fue ponernos al TLC, porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha arrasado con nuestra producción de maíz. No es que íbamos a importar maíz, y más encima transgénico, de Estados Unidos, y subsidiado. Entonces, evitando el TLC ya es un primer paso para proteger y fomentar nuestra producción de maíz, pero tenemos todo un programa de recuperación de la producción de maíz. Señor presidente, tenemos una pregunta para... específicamente de la provincia de La Suay. Tenemos un conflicto al momento generado a través de las concesiones mineras. El ministro de Energía y Minas había indicado hace algunos días que sería una gran concertación nacional con el propósito de llegar a evitar estos roces y sobre todo clarificar las leyes. En este tema, entiendo, pues se está trabajando, pero ¿hasta cuándo? Ya han habido algunos pronunciamientos, inclusive han habido roces y choques en la provincia de La Suay. No te entendí bien la pregunta, hay un poco de eco. Pero decía, señor presidente, que el ministro de Energía y Minas había indicado ya que había la posibilidad de hacer una concertación nacional en cuanto al tema de la minería. Ya, minería, okay. Precisamente en la provincia de La Suay se han entrado ya en conflicto tanto quienes se oponen a la minería y quienes están del lado de la minería, porque aparentemente las leyes no son claras. Queremos conocer la concertación nacional para cuándo, porque en la provincia de La Suay ha empezado ya a convulsionarse por ese tema. Pero mire, entenderás que en 2 meses no podemos resolver todo, nos han dado un país destruido. Nos dieron una central de Paute que estaba a punto de colapsar. Nunca se la había mantenido en los 20 y pico de años de existencia que tiene. Y la hemos parado para reparación sin que el país lo haya sentido, porque no hubo medio apagón cuando debieron haber apagones. Entonces hemos recibido un país en crisis. Entonces, primero tuvimos que atender lo urgente. Ahora sí vamos a lo también urgente y sumamente importante, como es el problema de las minerías. Se está trabajando en eso, pero es un problema extremadamente grave. Han repartido todo el país. Hay como 800 concesiones mineras pésimamente entregadas. Ahí también la Asamblea Constituyente puede ser una solución para que reforme toda la ley minera. En todo caso, el problema es tan grave que estamos planificando crear el Ministerio de Minería para que trate con todo el poder político de autoridad del caso, el problema de las minas. Ya el ministro Acosta, el ministro de Energía y Minas, un extraordinario ministro, está de lleno en este problema, pero entenderás que en 2 meses no podemos resolver todo lo que recibimos en un país destruido, ¿no? Sobre todo, señor ministro, por el tema de la concesión porque aparentemente se da mucho para las mineras y poco para el Estado, quedan muy pocos réditos, hay aproximadamente, por cada concesión minera, por cada hectárea, aproximadamente $1, y eso es algo que da risa. Pero no solo eso, no solo que es un asalto para el Estado, sino que se han concesionado áreas protegidas, se han concesionado poblados, hay poblados donde el alcalde tiene que pedir permiso a la minera para hacer alcantarillado, porque todo está concesionado, entonces todo eso tiene que ser revertido, todo eso tiene que ser revisado y revertido. Pero para revertirlo es necesario la Asamblea Nacional Constituyente, un cambio en las leyes. Señor presidente, para finalizar, acabamos de conocer que ha viajado a Estados Unidos el presidente del Parlamento, el señor Ceballos. La semana anterior, desde allá, se hizo declaraciones hablando de, inclusive, el tema de Disneylandia. En estos momentos se encuentra en Estados Unidos el ingeniero León Febres Cordero, mantiene su oficina, el líder del PRIAN, Álvaro Noboa. ¿Coincidencia o definitivamente estrategias que se están manejando desde fuera del país? Desconozco, ojalá que le manden saludos de mi parte al Pato Donald. Y seguramente por ahí el alcalde de un cantón me llamó desde Inelandia a Pato Donald porque estoy luchando contra los chicos malos, ¿verdad? Bien, presidente. Cerramos con Nancy, alguna inquietud final. Muchísimas gracias, señor presidente, por estar en el Cantón Saraguro. El pueblo de Saraguro es honroso en recibirle a usted por una segunda ocasión. Usted estuvo en campaña y ahora es un gusto y un placer inmenso estar compartiendo esto en el pueblo de Saraguro, el pueblo quichua Saraguro. Muchísimas gracias por estar presente al cumplir los 185 años de emancipación política del Cantón Saraguro. Señor presidente, cerramos como empezamos, con un mensaje de esperanza, de aliento, de ánimo de los hermanos venezolanos que nos acompañan con las brigadas médicas, para quienes queremos. Antes el mensaje con nuestra secretaria nacional de comunicación, la doctora Mónica Chuji, en nuestro idioma nativo, el quichua, para todos los hermanos que nos escuchan en el país. Mónica, por favor. Tukui. Mashikuna kasnami ñukanchi mashi presidente kaipi Saraguro llaktapi kai kunatarimashka puntaka kaipi hatun llaki tiyashka Ecuador mama llaktapi kai semanapi Congreso Nacional chaupi diputatuna chaimantaka kai Tribunal Supremo Electoral wan piñanakui tiyashka chaika ñukanchi mashi presidente ña kai consulta nishka kilkata kachashka Tribunal Supremo Electoral ma shinallayta Congreso tia Congreso pitia diputado guna mara muyashkauna chaita Chay mantami piñanaku itiashka. Chay mantami kai medios de comunicación nishka kunaka rimashkauna. Presidente di paimi chasna chaki kunata kai mamachaktaipi rurasha tian mirkauna. Chay tami ñukanchi mashi presidente nishka. Mala chasna chan kai presidente yaki kunata alichingapak mi kai gobierno ka kan nishka rimarka. Chay manta rimarka shinariata runa kuna kai asamblea constitución constituyente di imashti liankanka. Chay manta nirka tukuy runakuna tantarishpami ñukanchi vicinatushanchi chay asamblea constituyente ukupi. Shinallata kay hampi muyukunamanta medicina gratuita ninchik chayta katiankamirajun ña kaya washamak kay Ecuador mamallaktapis shuk declaración emergencia ninchik kay alli kawsanamanta salud ñukanchi ministra de salud kay Ecuador mamallaktapi rimangarajun chaymantami medicinas pas kay hampi muyukunaka llaki tiyak runakunamak ansa pishi pishi katungarankuna chaymanta shinallata rimarka kay corrupción llulla partimantak mana alli kawsanamantak rimarka chaykunatak kikinta taripasha rikushpa piñankarawanchik nisha rimarka shinallata shuk tunumantas rimashka kay Loja markapi ñampikunamanta, ñampikunata, lichingapak, shinallatak, kay tarpuikunatak, astawan uñachingapak nisharimarka, ñapuchukaypika, kay minasmanta, imashinata kay Loja markapi, shinallata Azuaypi, shuklaki tiyan, kurikuna, surkunapi, chayta alichinkarawanchik nisha ñukanchik apurimarka kasnami, kay Saraguro llaktamanta, kankunamun yachushkanchik tukuy mashikuna, kaywan puchuwanchik, kunan shimitakunchik ñukanchik mashi Caíta Tucuchingapa. Gracias, Mónica. El grupo de hermanos profesionales de Venezuela, Ensamble Libertador, para cerrar con broche de oro este mensaje de fe, de esperanza, de optimismo. pásamelo con puro que sacan de la bandera. Muchacho, pásamelo con puro que sacan de la bandera. Te pego a alumbrar el camino para donde habrá que coger. Para donde va a ser cantar y cantar. Porque nuestra vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. Porque esta madera no sirve para guacal, porque esta madera es puro corazón. Aquí se quedará clara, pintada de transparencia, de tu querida presencia. Muchísimas gracias, y esto de esta manera, amigos, despedimos ya la cadena que ha terminado el día de hoy, ya con música al estilo de este grupo de hermanos venezolanos que se encuentran visitando aquí en la ciudad de Zaraguro. Queremos, amigos de la sintonía, hacer una recapitulación. El presidente inició la presente rueda de prensa aproximadamente a las 10 horas con 30 minutos, habida cuenta de que hizo un descanso brevemente en la ciudad de Catamayo para atender una invitación del alcalde Héctor Figueroa Cano. Posteriormente, amigos de la sintonía, el señor presidente atendió a la prensa, que se abrió con música y se cerró con música venezolana al señor presidente. Además de esto, cabe señalar de que el señor presidente de la República este momento asistirá a lo que será la sesión solemne conmemorativa de los 185 años de vida independiente. Además de ello, luego, a partir de las 14 horas, él participará del banquete ofrecido por la Municipalidad del Cantón Zaraguro al presidente de la República y su comitiva, así como autoridades invitadas. Este es el reporte que hacemos a esta hora desde aquí, desde Zaraguro, para la cadena Corape, desde en conmemoración de los 185 años de vida independiente y sobre todo a la octava comparecencia del presidente y su pueblo. Héctor Torres, usted se toma definitivamente el cambio en la ciudad capital. Adelante, Héctor Torres. Así es, José, muchas gracias por ese informe desde Zaraguro, en Loja, donde termina ya la cadena radial del presidente Rafael Correa. Cabe indicar de dar a conocer a nuestros amigos oyentes sobre algunos aspectos de los cuales se refirió el jefe de Estado. ha señalado sobre la necesidad de analizar el subsidio al gas. Señala que el mayor porcentaje de los beneficios va a los sectores más pudientes del Ecuador. Y por ello señala que el próximo martes habrá una reunión del Consejo de Seguridad Nacional COSENA a fin de establecer medidas para el contrabando de los combustibles. Además, ha calificado de injusta e inoportuna la postura de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y de esta forma responsabiliza también a los medios de no combatir la corrupción. De esta forma habla de mafias políticas, económicas e informativas. Además, en el caso de la salud, señala que existe un manejo irracional de la política en salud y que se decretará la emergencia en este sector. Además, se refiere a los cambios que requiere la minería en el país y por ello la necesidad de crear el Ministerio de Minería. Ha señalado también que a través de la Asamblea Nacional Constituyente se establecerán cambios profundos en las concesiones mineras. De esta forma, amigos, ponemos fin a esta entrega informativa sobre la transmisión de la cadena radial del presidente de la República desde Saraguro, en la provincia de Loja. Regresaremos en 8 días. Radio Educativa. Radio Comunitaria. Radio para el Desarrollo. CORAPE, Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador.